¿Qué impresión le quedó después de esta reunión con la Corma, que representa todo el empresariado forestal de este país y también a los trabajadores? Bueno, una impresión muy grata. Creo que es motivo de orgullo que en este país y en esta región pueda haber un diálogo tan constructivo, tan responsable, en momentos difíciles. Hemos tenido un intercambio de criterios muy respetuoso, constructivo. Como gobierno hemos puesto sobre la mesa algunos instrumentos que el gobierno está en condiciones de disponer para contribuir a aliviar tanto la situación de trabajadores despedidos o trabajadores que están ante el peligro de poder ser despedidos. Como es natural, la Corma pidió un plazo de una semana para poder compartir esto con sus empresas asociadas y poder dar continuidad a esta mesa de trabajo. Agradeciendo por parte de Corma esta iniciativa del gobierno, lo mismo por parte de los trabajadores forestales, de manera que quedamos muy optimistas y razonablemente esperanzados de que podamos tener aquí en esta región y desde esta región un instrumento innovativo para hacer frente a esta situación tan difícil. ¿Nos podría adelantar cuál serían algunos de esos instrumentos que el gobierno tiene disponibles para...? No creo que sea correcto hacerlo sin que antes la directiva de la Corma tenga la posibilidad de compartirlo con sus asociados. Ustedes comprenderán que yo no quiero que las empresas forestales lo conozcan a través de los medios y me he comprometido a eso, pero insisto que son instrumentos importantes, que son inéditos en términos de que no se habían empleado antes y que pueden dar una contribución significativa para que los trabajadores despedidos, una parte de ellos al menos, puedan tener un instrumento que contribuya a su crecimiento personal y algunas medidas que pudieran en algunos casos evitar nuevos despidos. Intendente, ¿para cuándo más o menos se tiene pensado que van a concretarse estas ayudas? Bueno, la Corma pidió una semana de plazo, que me parece muy razonable. Se van a comunicar con nosotros y a partir de ahí vamos a definir la próxima reunión. En todo caso, ¿entendés son medidas de una implementación en un plazo corto, mediano? No, naturalmente estamos hablando de gente que hoy está despedida y no tiene un sustento, de manera que son medidas que tienen que ser aplicadas con urgencia. Intendente, ¿cómo fue la acogida que encontró por parte de los trabajadores, de los dirigentes? Son también un gremio fuerte. Yo siento profundo orgullo de que en un ramo tan importante de la actividad laboral en nuestra región como el forestal haya dirigentes que defendiendo su punto de vista tengan un tan alto grado de responsabilidad, seriedad y sentido de realismo para haber centrado sus esfuerzos en una tarea común que es defender el empleo. Así que mi real homenaje a los dirigentes que estuvieron hoy aquí.